Como decíamos esta mañana en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, mañana, 1 de agosto, entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de nuestro país. Para conocer un poco más sobre esto, estamos en comunicación con la presidenta del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario, la doctora Araceli Díaz. Hola, Araceli, bienvenida al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Flavia Campeis la saluda. Hola, Flavia, ¿qué tal? Bien, muy bien. Queríamos charlar con ustedes para que desde el Colegio de Abogados nos cuenten un poco más sobre este código y para saber puntualmente qué va a cambiar a partir de mañana en la vida de los argentinos y las argentinas. En primer lugar, quiero decirte que una mirada sobre todo el código resulta difícil porque abarca no solo el código civil sino también el código comercial, de modo que yo no estoy en condiciones técnicas de hablar sobre toda la reforma, pero sí puedo decir algunas de las cosas que me parecen más importantes. En otros casos hay que pedir opinión a otros especialistas. ¿Cuáles serían los más importantes? Tenemos un código que yo diría que tiene dos características que para mí son principales, también son principales para algunas de las personas que han intervenido en la redacción. Una primera que podría señalar es el hecho de que nosotros con este código tendremos incorporadas las normas de los tratados internacionales dentro del propio código, de los tratados internacionales de derechos humanos, o sea, aquellos que se fijan en los intereses de las personas, y la Constitución Nacional, porque en sus primeros artículos, en el primero y en el segundo, en los que se hace referencia a cuáles son las fuentes del derecho, unas son esas, la Constitución y los tratados internacionales. Ese es un tema. Otro tema que me parece muy importante porque es democratizante es el lenguaje en que ha sido escrito. Está escrito en un lenguaje llano, olvidando las palabras que resultan excesivamente técnicas, no dejando de ser técnicamente un código que emplea el lenguaje que tiene que emplear. Pero es un código que admite ser leído por mayor cantidad de personas e interpretado por mayor cantidad de personas. Y eso es una postura que hace mucho se viene pensando en muchos términos, en cuestiones de exaltar algunas personalidades, excelentísimo, señor, esas cosas así que, bueno, que van perdiendo uso. Y acá se escribe en un lenguaje llano. Partiendo de eso digo que este código analiza en distintos libros, se denominan distintos aspectos del derecho civil y comercial. Y entonces tenemos familia, tenemos contratos, tenemos obligaciones personales, etcétera, reales, todo lo que abarca el código. Hay muchos cambios. En la zona en donde hay más cambios es en el libro segundo, que refiere al derecho de familia. Pero también la hay en el libro primero, cuando habla de persona. Porque este código tiene como figura central la persona. La persona vos, la persona yo, los niños, los ancianos, todos los grupos vulnerables, las personas comunes que caminan. Esos son el centro que el código ha puesto en la mira. Entonces empezamos con cuestiones vinculadas con la edad, la creación de un rubro especial que denomina adolescentes a partir de los 13 años, el derecho a trabajar junto con sus padres en la toma de decisiones respecto de su propio cuerpo, de los tratamientos a los que debe ser sometidos, la figura fuerte del consentimiento informado, es decir, yo tengo que saber qué me van a proponer hacer, esto, aquello, lo demás para allá, y tengo derecho a elegir. El hecho de que cuál será el nombre de las personas. Los nombres no pueden ser más de tres, como dice ya la ley anterior, como no puede repetirse los nombres, hay que tener nombres ridículos, etcétera. Y la reforma está en el apellido. El apellido de las personas puede ser el materno o el paterno, y estamos hablando de materno y paterno, y en realidad estamos hablando en un lenguaje viejo, de cualquiera de los progenitores, porque podrían ser dos mujeres o dos hombres. Y allí los padres tendrán que decidir cuál va a ser el apellido que va a llevar el chico, si va a llevar uno solo, si va a llevar los dos, y en qué orden van a estar. Y si no se ponen de acuerdo respecto de cuál va a ser el primer apellido, lo van a sortear. Y todos los demás hermanos que puedan venir luego son obligados a llevar el mismo apellido que el primero. Respecto de la mujer casada, que ya tenía habilitado no utilizar el apellido fulana de tal, puede usarlo, puede no usarlo, puede usarlo sin el de, o sea, anexando el apellido de marido al propio. Pero también puede ser al revés. El hombre puede usar anexado el apellido de su esposa. Yo no sé si vos tenés algún tema de interés en especial que hablemos. La saluda mi compañero Pepe Frutos. Sí. Hola, doctora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Una cosa que a lo mejor es previa al detalle concreto de la reforma es explicar a la audiencia, esta entrevista va a ser escuchada en radios comunitarias de todo el país, y sí, por ahí en general la ciudadanía se encuentra, a pesar de que esto ya lleva 3 años y medio desde que se empezó a trabajar en la comisión redactora de la reforma, pero mañana... En marzo del 2011... se empezó un trabajo importante, se admitieron propuestas, uh-huh, y en marzo del 2012 ya está el proyecto terminado. Ajá, doctora, por eso le decía, pero de todas maneras, mañana la ciudadanía se va a encontrar con la tapa de los diarios que van a decir entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Sí, y la mucho... tapa va a decir entró en vigencia, claro, a las 0 horas. Claro, entonces... Parece un cambio drástico, pero no sé si por ahí no conviene explicar que no fue un cambio drástico y que desde los distintos sectores que participaron, desde los académicos a los sectores políticos, era una demanda histórica, una necesidad histórica de actualizar y unificar los códigos. Es así. Hemos tenido en los últimos años, ya desde el 80, 1980, varios proyectos de reforma que se discutían en todos lados y quedaron en la nada. Este se discutió efectivamente en muchos lugares. Participantes del grupo principal, que son la doctora Ida Kemenmacher de Carlucci y la doctora Elena Hayton y el doctor Lorenzetti, abrieron unos correos electrónicos a los que se les podía enviar propuestas, críticas, reformas, intenciones de incorporación de algunos elementos por parte de mucha gente. Participó mucha gente en la redacción del código en temas específicos. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, los dos participantes de Rosario son la doctora Noemí Nicolau y el doctor Carlos Hernández, que participaron en sus áreas, en derecho al consumidor y en contratos. Pero hay un sinnúmero de destacados juristas que participaron de todo el país en la redacción y en la discusión de este código. Se discutió en las aulas, en las universidades y en muy diversos lugares. Es cierto que ha recorrido un camino, pero bueno, ya fuera hoy, ya fuera dentro de 15 días, ya fuera dentro de un mes o de 2 años, estaríamos siempre en la misma, porque siempre esperamos al último minuto y entonces ahí parece que nos damos cuenta que las cosas van a cambiar. Y van a cambiar. Yo siento, yo hace muchos años que soy abogada, ya soy mayor, y la verdad es que tengo una suerte de sensación de alegría en saber que voy a participar de la construcción de un nuevo derecho más fijado en los derechos humanos, más interesado en la persona. Y eso realmente hasta me conmueve a veces, pensar algunas de las cosas que vamos a hacer, las que podemos hacer, los abogados, los jueces, y en realidad pensamos que también la sociedad, y el cambio va a ser para todos. A ver, en general la gente no sabe las leyes que están vigentes, aunque el derecho presupone que las conoce. Y habitualmente hay cambios y la gente ignora absolutamente, inclusive los propios interesados, ignoran normas jurídicas que les son atinentes, así que a mí no me extraña. Pero bueno, poco a poco se irá conociendo y poco a poco iremos construyendo este camino, pero creo que ha tenido un derrotero democrático en su construcción. Doctora, ¿qué considera que hay algunas cuestiones pendientes importantes que no se pudieron incluir porque tal vez no se llegó a los consensos necesarios? Y hubo varias cosas que se fueron excluyendo del código originario, del anteproyecto originario, y yo supongo que además van a aparecer problemas relativos a algunas normas que serán reformados, como todas las normas, o sea, dictarán leyes reformando algún artículo o produciendo normas referidas a cuestiones que aquí todavía no se han tratado. Pero, como todo, todo es consenso. Yo tengo claro cuando durante el gobierno de Alfonsín se dictó la ley 23.515, que es la del divorcio vincular, también era una cosa, parecía que iba a venir una catástrofe, que los juzgados no iban a dar abasto de la cantidad de juicios de divorcio, y no pasó ni va a pasar, pero tenía enemigos fuertes, tenía esta ley, había grupos que ideológicamente estaban en contra. Y bueno, son como todas las cuestiones sociales, hay muchas opiniones diversas, y seguramente este código, al ir aplicándose, empezará a demostrar en dónde tiene alguna cuestión que resulte que merezca que sea legislada o reformada. Doctora, por ejemplo, le quería consultar, para no quitarles más tiempo, sobre, por ejemplo, esto de mantener un estatus superior de la Iglesia Católica, de la religión católica, como institución por sobre el resto de los de las... Y eso está en la Constitución de la Nación. Ajá. Que, según el código, sobre los artículos del código, a ver, por acá lo tengo, los dos primeros artículos, cuando hablan de... Porque el código no habla de la religión católica, ojo, pero la Constitución lo dice. Pero, por ejemplo, en los dos primeros artículos de este código nuevo, tenemos que dicen fuentes del derecho. Los casos que de este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Así que sigue vigente el criterio de la Constitución. Pero la Iglesia tiene mucho poder, la Iglesia Católica Argentina tiene mucho poder, hay muchas personas en nuestro país que son católicos, y por ende hay mucha gente que defiende determinadas posturas que se corresponden con el ideario que tiene la Iglesia Católica, y por lo tanto esos grupos hacen todo lo que pueden para lograr que sus criterios sean los que sean atendidos. Pero bueno, como todo, en algún momento tal vez esto se modifique. El mundo ha ido cada vez más hacia lo laico, pero no obstante eso, si miramos en otros países, vemos que no es así. Y si miramos en algunas provincias argentinas recientemente, como Catamarca o Salta, en las que se ha eliminado ese principio que tenemos con esa viejísima ley de educación que ha servido para unificar a este país, la 1420, sobre la educación pública, era obligatoria y laica. Y bueno, y en algunas provincias eso no tiene vigencia y se enseña religión en las escuelas. Y el chico que no quiere ir a la clase de religión irá a una clase de moral, pero ya es una religión. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Muy amable. No es nada, hasta luego. Estábamos hablando con la doctora Araceli Díaz, ella es presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario.